fue fundado el Instituto Superior de Ciencias Forestales, ha descrito a la Universidad Kim Il-sung de Corea. Actualmente, se establecieron más de 30 asignaturas del sector de ciencias forestales y los correspondientes planes de elección. Terminó la selección de los cursantes del Instituto Doctoral y los alumnos, quienes cursarán desde el día 1 de abril, nuevo año escolar. Gracias a la fundación de nuevo centro de formación de cuadros que se encargarán de la creación, administración y uso general de los recursos forestales del país, se logrará nuevo viraje en el trabajo para garantizar la prosperidad de la patria.